Vamos a charlar ahora, Beto, unos minutos, con Darío Pieretti. Él es chofer de la empresa Diatac, la empresa que se quedó con las rutas de lo que era Río Paraná. Sí. Darío, bienvenido a ABCO Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, Darío. Bien digo, ¿no? De la empresa Diatac, Vía Bariloche, vos sos chofer de esta línea que se quedó con las rutas de Río Paraná. Sí, correcto. Sí. Yo soy ahí. Bien. ¿Estás trabajando en este momento, digamos? En este momento no, estamos sin trabajar, pero sí soy empleado de la empresa. Bien. Bueno, Darío, contanos tu historia, ¿cuál es la situación que están viviendo? Y la situación nuestra es que, bueno, el primer mes estuvimos sin trabajar, cobramos el sueldo básico, y en el segundo mes, lo cobramos hasta el día 15-16, que nos depositaron menos de la mitad del sueldo el Estado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hasta el momento no tenemos más depósito de parte de la empresa ni de nadie. O sea que solamente cobraste lo que es el ATP. Exactamente, menos todavía, porque menos. Decían que nos iban a depositar el 75% del sueldo, y no llegó, porque desde de ahí nos hicieron los descuentos. Así que bueno, estamos complicados. ¿Qué cantidad de trabajadores están en la misma situación que vos? Y nosotros somos más o menos 45, 47 empleados. Éramos ex Río Paraná. Claro, pero además de ustedes, de este grupo, del grupo más conocido aquí en Tandil, por lo que pasó con la ex Río Paraná, esta empresa tiene muchos más empleados a nivel nacional. Sí, son muchos empleados, son más de 2.000 empleados. ¿Y están todos en la misma situación de ustedes? Exactamente, todos en la misma situación. Sí, todos y de todas las empresas. De hecho, la empresa Plusmar, hasta lo que yo sé, no habían cobrado nada todavía por él. Los conductores de esa empresa no habían cobrado. Darío, ¿y hay algún tipo de conversación con la empresa, con el gremio? ¿Qué dice el gremio de la UTA? Sí, el gremio, bueno, acá tenemos a nuestro representante, que él, bueno, mueve lo que puede mover de parte de él. Sebastián Atamianda, ¿no? Sí, con Sebastián, la verdad que él se mueve bastante con nosotros, pero habla con la empresa y nos transmite lo que nos dice. Nosotros también hemos hablado con la empresa, nos atienden muy bien, pero no nos dan respuesta. Que hoy, que mañana, que la semana, que estamos negociando, que estamos viendo lo que le depositaron para nosotros depositarle el resto, y así, bueno, ya se está pasando el mes y la verdad que se hace muy tenso. ¿Qué argumenta la empresa? ¿Que está sin divisas? Pero exactamente, la empresa argumenta que, bueno, que ellos todo lo que tienen lo tienen a plazos largos de pagar, que las cuentas las tienen que pagar y que no les entra dinero y que están sin fondos, que están esperando que el gobierno pague la otra, digamos, quiere que pague el total del básico, digamos. Pero bueno, es un arreglo entre la CGT que ha hecho y el ministerio. En el medio siguen estando los trabajadores, lamentablemente, porque exactamente, sí, exactamente, esperando y esperando y esperando. Darío, ¿y hay alguna especie, digo, no sé, de alguna medida que puedan tomar como para hacer colectiva esta propuesta para obtener lo que les corresponde, ¿no? Que es el pago del sueldo. Sí, digamos, a ver, medida. Habíamos hablado de ir al ministerio acá a presentarnos, pero esto es a nivel nacional. Digamos que es medio en vano ir acá, porque digamos que no tenemos respuesta. Hemos hablado ya con el gremio, hablamos con la empresa y están esperando. No nos dan respuestas concretas. ¿Hay representantes de la empresa acá en Tandil? Nuestro no, acá en Tandil no hay nadie. Claro, nos comunicamos a Buenos Aires, nos atienden, siempre nos atendieron, pero digamos, no nos dicen ni que sí ni que no. Está Claro, para colmo, cada uno de ustedes como empleados, al estar cobrando parte del sueldo desde el Estado, no reciben otro tipo de ayuda, justamente del mismo Estado. No hay IFE, no hay bolsones alimentarios, no hay nada. No hay nada, exactamente. No hay nada porque, bueno, estamos con trabajo. Exactamente, estamos con trabajo. Y, o sea, lamentablemente, sí. La lógica sería que el empresario, de última, si tiene que vender un colectivo, que lo venda, pero que sea a cargo de las deudas y que pueda pagarle a los trabajadores mientras dure la emergencia. Exactamente, sí, exactamente. Digamos, es complicado todo. Uno se pone en situación de parte de la empresa y es entendible, pero digamos, el empleado siempre es el que pierde, porque es así. No, y el que más lo necesita, porque evidentemente estamos hablando de un salario, por más bueno, por más interesante que sea, es algo que donde a vos se te cortó y donde no te sigue entrando como te entraba, empezás a dejar de pagar cosas para poder sobrevivir. Totalmente, totalmente. Uno no paga ya los teléfonos, ya casi por cortarse, tarjetas de crédito, refinanciando, uno prohibiza la comida, que es lo primordial. Yo tengo criaturas y nada, no, hay que darles de comer, hay que darles la merienda, el desayuno, no le puedo decir que no. Y es complicado ese tema. Para colmo, incluso una actividad que hasta que vuelva va a ser una de las últimas, porque hoy movimiento entre ciudades no hay, entre provincias tampoco, es muy complejo. No, mira, de la empresa hemos hablado con uno de los gerentes y se habló, él dijo que hasta enero no iba a mover la flota. Por ahí, diciembre se puede llegar a salir con un servicio diario, nos dijo. Pero hasta enero, mediados de enero, la flota de la ruta no va a salir. Darío, reiterame cuántos choferes son aquí en Tandil, cuántos son los que están en esta situación. Más o menos acá en Tandil, choferes, entre lo que es Tandil, Mar del Plata y algunos que vienen por acá por la zona, somos más o menos 45, 46 choferes. Claro. Bueno, Darío, vamos a seguir con el tema. Ojalá que esto se resuelva. Pero bueno, la situación, como bien la describís, es realmente compleja y es a nivel nacional, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que sí. Esperamos que se solucione pronto, que nos den una respuesta. Una respuesta, más que nada, de parte sea del gobierno o de la empresa. Seguro. Darío, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Bien, igualmente. Darío Pieretti es chofer de la empresa Viatac, la que tiene las rutas de la ex Río Paraná. Muy complejo la situación. Muy, totalmente. Y encima reciben, digamos, el ATP, que seguramente en estos casos no llega a lo que es el 50% del sueldo, como bien lo decía. No, seguro. Pero no está la otra parte. Y claro. No está la otra parte, ¿no? El aporte que tiene que hacer la empresa.